Buen día, Pablo. ¿Todo bien? Bien, bien, acá justo trabajando en lo que va a ser el próximo Parlamento Juvenil. Bueno, a ver, contanos algún detalle. La inscripción ya está abierta. Sí, la inscripción está abierta y bueno, en este caso pusimos una fecha límite para presentación de proyectos, que va a ser en este caso hasta el 28 de julio. Así que las escuelas, muchas ya vienen trabajando en años anteriores, así que tienen como ya preparados proyectos con los docentes y las docentes en cada aula de la provincia, así que eso está muy bueno, ir pensándolo y trabajarlo transversalmente, porque este programa tiene como idea también pensar desde el lugar que tiene la juventud, desde lo que es la participación. Así que la fecha límite va a ser en este caso hasta el 28 de julio, por ahí muchos quedan hasta el último momento, digamos un poquito más, pero eso es una cuestión también de que sabemos que los tiempos a veces en las escuelas dependen y varían de acuerdo a lo que vienen trabajando. Claro. Esto se canaliza a través de las escuelas de cada localidad. Sí, a través del Claro. Ministerio de Educación se Bien. baja en este caso la invitación y llega a todas las escuelas de la provincia, a través de las agencias juveniles también, que tenemos en cada localidad también. Con los representantes, los agentes juveniles, son esa parte importante que tiene el Ministerio de Desarrollo Social con cada una de las municipios. Ah, bien. Pero leí por ahí que puede participar, por ejemplo, clubes y asociaciones también. Sí, Ah, bien. eso está abierto también, siempre en este caso en una franja etaria de 14 a 18 años, esa es la única cuestión que tienen, como que es la base principal, los jóvenes de 14 y 18. Ah, bien. O sea, pero un club que tenga jóvenes en esa edad, que tengan alguna iniciativa, Pueden participar, pueden sí. participar. Bien, Sí, bien, sí, bien. sí, sí. Bien. ¿Y qué cantidad de gente por grupo puede Sí, y integrar los esto grupos? es hasta, sí, por grupos, hasta 3 estudiantes, Ah. esto con una persona a cargo, responsable. Que en este caso generalmente forma parte de la institución o no, pero bueno, tiene que ser una persona en este caso mayor de edad, como para ir en este caso acompañando. Nosotros desde acá con el equipo técnico de la subsecretaría se trabaja para que bueno, que todos los proyectos puedan ser presentados. Por eso también está bueno esto del tiempo que hay para elaborar el proyecto, así que en ese sentido es un trabajo que se hace en conjunto y que la idea es que todos puedan participar. Claro. ¿Y cómo es? ¿Ustedes reciben ahí las iniciativas, los proyectos de toda la Sí. provincia y que hay un filtro, pasan todos? ¿Cómo es? ¿Hay una Sí, selección? hay una selección, generalmente por eso, como te decía recién, el equipo técnico trabaja. A medida que van llegando los proyectos, se van acomodando algunas cuestiones que tienen que ver muchas veces con el presupuesto, con cuestiones más a lo que engloba este proyecto, si es algo regional, si es algo provincial, si tiene un alcance más local. Eso depende también un poco para darle criterios para ir marcando, pero la mayoría de los proyectos se presentan y la verdad que eso. Nunca dejamos ahí a ninguno afuera. La Ah, idea es bien. que todos puedan participar. Bien. ¿Hay una instancia final de esto? Sí. Ah. Sí, la instancia final va a ser en este caso el 16. En este caso, ahí estábamos viendo el lugar que siempre lo hacíamos en lo que es Castelvecchio. Y esta vez se sumó la Secretaría de Cultura de la provincia. Así que vamos a estar trabajando con el Parlamento en la parte antes de ingresar a la Cámara de Diputados, en la legislatura, en este caso en el MEDASUR. Así que la verdad que eso está bueno, pensando también en el trabajo más transversal de las áreas del gobierno provincial para pensar en un programa como este. Claro. Eso el 16 de agosto es la final. 16 de agosto Sí, va a sí. ser, sí, en MEDASUR. Y la última parte, la instancia final, es en la legislatura, en San Francisco, donde los jóvenes que llegaron, que son finalistas, los 30 que ingresan, son quienes van a representar, en este caso, su proyecto, su localidad y todo lo que tiene que ver, en este caso, lo que van a representar, que muchas veces, como te decía recién, que puede ser algo, un proyecto regional, zonal, o un proyecto local, o incluso de su propia escuela o de su institución. Claro. Gabriel, ¿hay alguna temática que imponen ustedes o no? ¿Es libre? No, es libre, sí, se hacen comisiones como la legislatura, digamos, tienen, dependiendo de la cantidad de proyectos que hay y de la diversidad, se arman comisiones con la idea de debatir y de plantear cada uno de los proyectos que hay, que se presentan y que, bueno, después los finalistas se deciden todo en el recinto. Claro. Gabriel, es la cuarta edición esta del Parlamento Juvenil Pampeano. ¿Qué cantidad de proyectos se han presentado en otras oportunidades? ¿Hay interés de la juventud en involucrarse en esto? Sí, la verdad que muchos, y hemos tenido en la última edición más de 40 proyectos, hemos tenido también esta llegada cada vez más amplia, con el pasar de los años, donde hay mayor cantidad de proyectos, mayor cantidad de interés, digamos, y que muchas más localidades que se han incorporado, que también está bueno eso. Y en este caso, lo que todavía falta, que creo que es una parte que vos me comentabas recién, creo que respecto a los clubes, las instituciones sociales intermedias, y que por ahí también son muy importantes, y que, bueno, en este caso falta esa parte, sobre todo, pero dentro de todo las escuelas donde están los chicos de 14 a 18 años, participan y mucho. Y la verdad que cada proyecto y la calidad del proyecto y la defensa por cada uno de sus ideas enriquece un poco más esto. Creo que es la idea también de llevar a través del debate, a través de la voz, de la participación, de encontrar ahí un punto en donde las juventudes tienen ese rol que deben tener. Creo que es el de debatir, el de pensar ideas y de llevarla adelante. Claro. Gabriel, ¿hay un premio para el grupo cuyo proyecto sea el ganador? Sí, en este caso el premio es de 400.000 pesos. Ese premio es con el que se va a elaborar el proyecto, por eso también la idea siempre de toda la viabilidad que se presentan en cuanto al inicio del proyecto es tener en cuenta el presupuesto que tiene en este caso el premio. Así que va a ser 400.000 pesos, el año pasado fue 200.000, así que eso también para recalcar. Y bueno, lo importante de todo esto es que, bueno, este programa viene acompañado por muchas áreas del gobierno, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Cultura, así que eso, y la Cámara de Diputados, donde, bueno, la legislatura nos abre las puertas para que los jóvenes pampeanos puedan conocer en dónde se debaten, donde se presentan proyectos y se crean las leyes, así que eso realmente es muy importante. Hablando de esto, de la concreción del proyecto, en los años anteriores, ¿los proyectos ganadores se pudieron concretar? ¿Hicieron un seguimiento de eso? Sí, hacemos un seguimiento. Ahora vamos a visitar a la localidad que ganó, que fue Alta Italia. Y bueno, en este caso, también una cuestión muy importante que tiene que ver con la educación sexual integral, donde plantearon un proyecto justamente en este sentido, de poder trabajar en las escuelas de la localidad y en las escuelas cercanas, en las instituciones donde participan los jóvenes, y que bueno, que en este caso el acompañamiento tanto desde la Subsecretaría de Juventud, el Ministerio de Salud también, con la disposición a través de diferentes áreas del gabinete, salud sexual y reproductiva, en cuanto a epidemiología también. Así que eso lo venimos trabajando. Ahora justamente se presentó hace poquito el programa Hablemos de Todo con una intervención a través de los juegos, que tiene que ver justamente con diferentes temas que plantean las juventudes, y uno de ellos la educación sexual integral, así que en eso estamos trabajando. Y la idea es, en este caso, que bueno, que se pueda presentar en esta edición, se muestre esos jóvenes que ganaron del proyecto que han desarrollado. Ah, bien, bien, bien. Bueno, está bueno que los adultos y las adultas vayamos y miremos en qué están pensando, trabajando la juventud. Sí. Y que se levante alguna iniciativa de esta y se trate en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas. Gabriel, no sé si quedó algo más, sino muchísimas gracias. No, solamente invitarlos a todas las instituciones que tengan jóvenes de 14, 18 años y que puedan participar. La verdad que es una experiencia muy linda para poder desarrollar. Y bueno, la fecha límite es hasta el 28 de julio. Y bueno, lo que los invitamos también a que se den una vuelta cuando esté, en este caso, la actividad del 16 de agosto. Así que los esperamos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas buen día. Gracias a vos. Abrazo grande.